Buen día, Omar. Un gusto. Bueno, gracias por atendernos, Mario. No, al contrario. Bueno, ya un poco, ya con todos los números y un poco después de saber todo lo que pasó, ¿qué análisis se puede hacer de lo del domingo, Mario? Bien, el primer análisis que se me ocurre hacer que evidentemente acá la ciudadanía argentina no encontró en la oposición una oferta electoral seductora que pudiese ser la captadora de un voto que estaba ahí dando vuelta, ¿no? Porque si nosotros nos retrotraemos al día sábado, seguramente que estábamos pensando que la actual presidenta Kirchner estaba bordeando el 40%. Es decir, que este era un dato que prácticamente estaba asumido por todo el mundo, que Cristina Kirchner estaba entre el 35 y el 40%. O sea que la sorpresa no fue el triunfo, sino el porcentaje en este caso. Exactamente, para mí, es decir, que ganaba las primarias o que salía primera ella, era sin duda, era como primera minoría, ese era un dato que estaba casi aceptado por todo el mundo. Es decir, que la sorpresa es para todos fue que ese 12% en realidad no quedara en la oposición, sino que realmente se concentrara dentro del voto oficialista. Y es evidente que el error de la oposición, sin duda, estuvo en creer también que alguno de los candidatos solo iba a ser el que iba a quedar segundo y iba a ser el captador de estos votos para posicionarse como fuerza segunda con un porcentaje del 20 y pico%. Y bueno, y acá aparecieron dos actores más, como es Wiener o es Rodríguez A. Entonces está claro que si el peronismo federal o peronismo disidente apareció dividido en esta elección entre la fuerza de Dualde y la fuerza de Rodríguez A, vemos que ahí ya hay un primer dato que como oferta fue erróneo, ¿no? Porque entre los dos estaban superando el 20%. Y algo parecido ocurre con la fuerza de Alfonsín y Wiener, que supuestamente eran fuerzas que en alguna oportunidad se hablaban que iban a ir asociadas y aparecieron disociadas a la hora de la elección. Y entre los dos también están alrededor del 20-22%. Es decir, que por un lado la atomización de la oferta electoral entre estas dos fuerzas, que convertidas en cuatro fuerzas, esto generó una dispersión de votos. Y entonces no, tampoco fue atractiva la oferta, no fue convincente la oferta electoral para que sea la captadora de ese 10-12% de votos, que prefirió decir, bueno, frente a esta oferta electoral me quedo en el oficialismo, me quedo con la continuidad de lo que conozco y no arriesgo el voto, por lo menos en esta primaria, a una oferta que no es tentadora. Mario, que este día, es el primer Martín. Análisis que yo hago y que me parece que por ahí la sorpresa fue de grande, pero lo que no decimos es que el éxito o el triunfo de Kirchner estaba ya, estaba todos habíamos asumido que estaba alrededor del 38 o 40%, ¿no? Mario, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. Hoy estaría comenzando lo que es el escrutinio definitivo allí en Capital Federal de los Votos y Eduardo Dualde dijo que estaba analizando presentar denuncias acerca de fraude porque muchos fiscales le habían manifestado que durante el acto de votación habían visto actos fraudulentos, justamente hechos fraudulentos. ¿Aquí en Olavarría sus fiscales pudieron determinar algo así? No, la barrida nosotros no hemos tenido casos así. Es decir, tuvimos un problema en Azul, sí, tuvimos inconveniente. Nosotros no tuvimos boletas nuestras en todas las escuelas hasta las 9:30 de la mañana. Así que ahí hubo entre un error compartido, digamos, ¿no? Entre los propios errores de no tener la atención en el inicio de la del proceso electoral, pero también acá hay cosas desde el Estado que debería de garantizar en la apertura de los de las urnas y en el inicio del acto electoral que estén todas las boletas. Era lo que se había dicho, ¿no? Que la Justicia Nacional Electoral lo iba a hacer. Y bueno, por eso, estas son cosas que, bueno, está bien, nosotros por ahí hemos sido perjudicados, pero más allá de eso no hemos tenido inconvenientes de magnitud, ¿no? Por lo menos lo que es la información que tenemos desde nuestros fiscales. El análisis. Así que nosotros no podemos puntualizar o aseverar que ha habido alguna dificultad en el acto eleccionario en Olavarría, pero bueno, puede ser en otros lugares. Yo también lo he escuchado, en el Gran Buenos Aires o en la Capital Federal ha habido algunos inconvenientes, así que habrá que ver ahora si con los certificados de escrutinio y ese tipo de verificación se puede concluir que ha habido algunas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Mario, a nivel local, ¿qué análisis se hace con el triunfo de el intendente Echeverri, el corte de boleta que por allá se hizo ponían la boleta de Mario Cura? ¿Cómo fue eso? Bueno, acá en realidad también lo que, así como decíamos que el voto de Kirchner era un voto, digamos que había un voto cautivo por ser oficialista, sin duda que esta es otra de las cosas que se vienen planteando de la apoyatura que está haciendo el electorado en los últimos actos eleccionarios de apoyar a los oficialismos. Esto se dio en la Ciudad Autónoma, se dio en Santa Fe, se dio en Córdoba, se dio con la presidenta y obviamente que en los ámbitos locales también se verifica a lo largo y a lo ancho del país que han sido convalidados todos los gobiernos los gobiernos oficialistas. Así que tampoco esto es tampoco es una sorpresa. Es decir, por ahí el volumen de votos también uno lo pero creo que acá aparece lo que el gran inconveniente que es el tener un acto eleccionario con las boletas sábanas, ¿no? Acá se produce el voto, no digo tanto en el caso del intendente, porque en las elecciones ejecutivas, sin duda, que el electorado va a votar al Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo Nacional, que está en la boleta de la izquierda, el Ejecutivo Local, que está en la boleta de la derecha, y por ahí corta la boleta del gobernador. Es decir, que los legisladores, en este caso, o en mi caso, que estaba en una boleta en el medio, el electorado prácticamente al legislador en una elección ejecutiva no lo tiene presente. Por eso la importancia que se debería, o por eso se debería modificar esto, la importancia de cambiar el sistema de listas sábanas, por los de la boleta única o el voto electrónico. Sistema que yo tengo sobre voto electrónico, tengo un proyecto de ley impulsado, pero digo, como ejemplo, lo que ocurrió en la provincia de Santa Fe, donde hubo elecciones ejecutivas, pero estando el sistema de boleta única, la legisladora que encabezaba la lista del Frente para la Victoria, la señora Bielsa, a la hora de votarla, se olvidaron del voto que habían en contra, que habían puesto de Rossi, y a ella la votaron. Porque es un voto donde se mira la categoría. Y evidentemente que en el caso de los olavarrienses también se dio el corte en la boleta de diputados. Ha habido votos en blanco, producto del corte de boleta, en Olavarría para la categoría de diputado de alrededor de 13.500 votos. 13.500 votos no votaron a la categoría de diputado. ¿Creen que puede cambiar en algo para octubre esto, Mario? Y bueno, obviamente que nunca están decididas las cosas. Hay una gran línea que marca el electorado y que uno no la puede torcer con palabras, sino que evidentemente el que definen sin duda es el electorado, y por algo se expresa de esta manera, más allá de estas cosas que tienen que ver con la instrumentación, porque yo estoy seguro, absolutamente seguro, que si en Olavarría hubiese voto de con el sistema de boleta única o voto electrónico, no hubiese aparecido este corte, y seguramente que a la hora del pensar el voto, el olavarriense, entre mi candidatura, que me conocen y saben lo que he trabajado y cómo trabajo, y respecto de otros candidatos que no son de la ciudad y no los conocen, seguramente que iba a haber una posibilidad mayor en el plano personal. Pero las cosas están así, y bueno, veremos si se puede hacer un trabajo adicional a efectos de convencer un poco a la gente que de la importancia de prestar de la atención en el voto de la categoría de diputado, ¿no? Así que trabajaremos en esa línea, sin duda, y bueno, y esperemos que... Yo creo que de cualquier manera, Omar, va a haber una reacción natural, porque no nos olvidemos que esta elección primaria era una elección que decíamos, esta es la gran encuesta, es como va a quedar definido el panorama para ir a la elección que se define. Pero ahora también el electorado, habida cuenta del apoyo masivo que se ha dado, también está pensando que, a los oficialismos hay que controlarlos, es decir, que ¿y quiénes son los que los controlan? Bueno, acá es donde aparece la posibilidad cierta de fortalecer tanto el Congreso de la Nación como la legislatura bonaerense a través de sus legisladores. Si yo entrego la suma del poder a los ejecutivos y le entrego las mayorías automáticas en las cámaras del Congreso o de la legislatura, no sé si esto es conveniente. Mario, estamos viendo estamos viendo el escrutinio provisorio, lo tenemos aquí en pantalla, y marca que la Alianza Frente Popular a nivel seccional tuvo el 8,75%. Esto, sin embargo, es estamos hablando de el provisorio. Con un 8,75% a nivel seccional, Mario Cura estaría entrando a la legislatura bonaerense con el piso, no, en caso de que se replique esto en la elección general. No, con ese porcentaje obviamente no. El piso al ser 6 diputados los que estamos renovando, porque estoy entre ellos, se necesita, el piso es el 16,66%, es decir, 100 dividido 6 da 16,66. Es decir, que yo estoy, tengo que aproximarme, pero lo que quería decir es que si ese voto en blanco que se explicitó de tal manera, a tal punto que en la sección hubo 35.500 votos en blanco. Exacto, equivalen al segundo prácticamente. ¿Eh? Pasan al segundo, a la UDESO, que tuvo 35.127 votos. Claro, exactamente. Por eso que lo que yo decía, en la categoría de diputados, en una elección donde se eligen el presidente, el gobernador y el intendente, los legisladores, en este esquema del sistema sábana, evidentemente pasan a un segundo plano y la gente de alguna manera lo ignora y lo corta porque le interesa el voto ejecutivo. Pero bueno, habida cuenta de los resultados que se han dado y cómo mayoritariamente el ejecutivo ha quedado posicionado ya con los triunfos prácticamente asegurados, Me parece que va a venir el pensamiento por parte del votante diciendo, bueno, yo convalido estas candidaturas ejecutivas de presidente, de gobernador y de intendente, pero te voy a prestar un poco más de atención a los efectos de generarles controles y no darles las sumas del poder a los cargos ejecutivos. Y entonces ahí vendrá la posibilidad de transmitirle al electorado y que el electorado obviamente lo comprenda, y de esa manera ese voto, ese gran voto en blanco que hubo, donde la gran parte está en Olavarría, ¿no? Porque hubo en Olavarría, de los 35.500 hubo 13.200 votos en blanco en Olavarría y 8.000 en azul. Entonces, si evidentemente ese voto en blanco puede convertirse en un voto positivo, sin duda que ahí tendremos chances de acercarnos y de llegar al piso correspondiente, ¿no? Este un poco va a ser en un análisis a priori que estamos haciendo de cómo vamos a trabajar hacia adelante, pensando en estas cosas, si es que se pueden revertir, ¿no? Diputado, muchas gracias, seré muy amable.